Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday, feliz cumpleaños, aniversario también. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches. Muchas gracias. Preparándote para el fin de semana. Esta noche tenemos el concierto de Romeo Santos en el Lone Depot Park, Miami. Me sobra un par de boletitos, solo un par de tiquecitos. También tengo estos $1,000 cash para uno de mis oyentes con la canción del millón. La di esta mañana la canción. I hope you got it. I hope you know it. All right. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo mezclo en vivo. Sensation quiere unas salsitas bien ricas. Esta mañana pusimos salsa rumbera, ¿no? Le damos romantic style ahora, romantic style. Ok, hay que dudar. Dime cuál es tu salsero favorito. ¿Cuál es tu salsita favorita de las románticas? Y yo te la toco. I mean, yo te la mezclo. Suena más bonito. Saludo para mi hermanito Jesús Quintana, allá en PR Los Controles. Jesús, te extrañamos, Jesús, mano. Te extrañamos, papi. No me dejes solo. Alex Sensation. DJ Luis, mi allá en Tampa. Boriboy en Orlando. Tiny T en Nueva York. Mi hermanito Brice en Miami. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. Buenas tardes. Ella tiene la magia de un instante de amor. Su mirada, un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. El corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener. El corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Que su cuerpo era mucho más que eso, dejó su lado del fuego, salvó. olvidamos por tiempo y cabalga sus entrañas como nadie lo había hecho. Si eso no es humor, pero ¿qué es esto? Y donde vamos a dejar esta escena repleta de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si eso no es humor, ¿qué es esto? Amor, pero ¿qué es esto? Y donde vamos a dejar esta sábana repleta de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Dime tú, dime. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ella te hizo deseo. Si esto no es amor, en una noche de invierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Juntos de un lado. Si esto no es amor, nos olvidamos del tiempo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Salsitas, pero en vivo, live, Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Salud. No se puede negar que lo intentamos, de salvar a toda cosa este amor. Pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón. No podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error. Era tonto, era absurdo andar a ciegas, cada uno avergonzado de los dos. Pero yo estoy con mi vida. Tú estás con él. Doble será la pena. Esto no puede ser. Pero yo estoy con ella. El problema doble cuando se piensa bien. Alex Sensation. El engaño comenzó sin darnos cuenta, ocultándonos de frente la verdad, escapando de nosotros poco a poco. Nos sentimos en un mar de falsedad. Cada cual tenemos mundos construidos, cada cual tiene un camino que seguir. Somos líneas paralelas que aunque quieran, no podremos jamás nunca coincidir. Pero que yo estoy con ella. Sea la pena, esto no puede ser. Pero amigo, yo estoy con ella. Tú estás con él. Doble es el problema. Doble cuando se piensa bien. Tú estás con él. Que no se puede negar. Alex, ponme una de Willy Colón en vivo, live, para todas las gitanitas. Ole. Y tú lee este papel, que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Para el fin de semana, gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega también, mi gente de Orlando, Tampa, Miami y Los Cayos a través del nuevo sol. Alex Sensation. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que mira, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Tengo celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Si mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. La noche es porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepa lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía. Si mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin darte yo te hablo, si amo yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco, enamorado, y tú nunca sabías. Salsitas en vivo. Frankie Ruiz, quiero llenarte el corazoncito, mi amor. Quiero hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa, y cuando llego al cuello no me dejas. Quiero hacerte el amor sin más respeto que el que exige la piel y la nobleza, pero hacerlo como los amantes, todavía de los pies a la. Hacer lo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, y aprender del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, y el tiempo que se va ya no regresa. Ahí. Alex Sensation. Quiero hacerte el amor sin más espera. Quiero hacerte el amor, quiero que sientas que la vida se enciende. de mi cuerpo y hacer lo que te vuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera y aprenderte el amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, mi amor, y el tiempo que se va ya no regresa. ¡Ay! Eso es verdad. Salsita romántica, pero live, en vivo. Alex Sensation. Buscando mil banderas para no ser de nuevo, sé que siempre fui. y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos, de tu puerta de coma negra y sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo hizo todo diferente. No teníamos un propósito, nada de eso fue a propósito. Subes una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos, y si lo recuerdas y me siento un mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos, porque yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te mueve el corazón. A ver, dime que no. A ver, dime que no. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber. Pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Y eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante cumpleaños. Pero no te culpo, no te culpo, mami. Yo sé que vas a rehacer tu vida. Qué duro, ¿eh? Qué lindo, mano. El aplauso. Salsita romántica, pero en vivo. Live. Wow. Eso llega directo al corazón. Dime a ver, Lance, ¿qué es lo que? ¿Todo bien? Lance Boogie. Ready for the weekend, Lance. Ok. ¿Quién más está por aquí? Dame saluditos. Alex Enchechón, aquí gozando contigo. Claudia Díaz en Puerto Rico haciendo Uber conmigo. Gracias, mi Claudia. Suave por la avenida, mami. Suave. Para Glory, un saludito para los muchachos de Loyal Detailing Car Wash en Kissimmee. ¿Quién más está por aquí? Alex Enchechón. Un saludo muy especial para Elías Pérez desde Paterson, New Jersey, que quiere una copia de esa mezcla de salsa. Estaba beautiful, ¿verdad? Beautiful para ti. Mi hermanito Miguel Barrios, un saludito para Cristian López. Yasmín Alexis. Hola, Yasmín. Vamos para la línea, ¿estamos ready? Prepárame la línea telefónica, 1-800-315-9790. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello. Hola, Happy Friday. Happy Friday. ¿Cómo te llamas? Happy Friday. Mayerly, bienvenida, Mayerly. ¿De dónde me llama, baby? Yo, de Sunrise. ¿De dónde? De Sunrise. Sunrise, Florida. Sunrise en la casa. Sí. La gente de Sunrise ahí. Un abrazo. Gracias por estar conmigo, mi amor. Aquí ingresa en este viernes social. Yo a mi hija Abril, a mi hija Ela, a mis sobrinas, a mis hermanas, a toda mi familia. Got it, baby. Gracias por la cita. Compañeras de trabajo también. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están escuchando? Mis compañeras de trabajo, ellas en Támara. ¿Pero cómo se llama el lugar, la compañía? ¿Dónde trabajan? Richline. You got it, baby. Stay andala, no te me vayas. Quédate, niña. Hold on. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Muy buena. ¿Con quién hablo? Se le fue la llamada. Yo creo que se le cayó. I think. Yeah, man. Se le cayó. Vamos a darle un break. Vamos a contarte a tres. One, two. Hello. ¡Ay! Mami, resucitaste. Hey, buenas tardes. Feliz Friday. Happy Friday. Resucitaste, mami. Casi se te cae. Cuéntame, mi amor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Ceci Lureña. Bienvenida, mami. Quédate por ahí, quietecita. No te muevas mucho, que te va la señal. No te muevas mucho, quédate por ahí. All right, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos, dale. Saludito especialmente para ti, para mi familia, para mi esposo, Elidani Taveras, para mi hermana, Cristi, y para toda mi familia y para las personas que trabajan en Pride Transportation. Beautiful. All right, cuéntame, ¿qué planes hay para el domingo, para Daddy Day, para el Día de los Padres? Bueno, tenemos planes para salir a comer con mi esposo, que es padre, para con mi cuñado y mi padre, que llega de Santo Domingo también. Ah, una celebración grande, eso va a ser bueno. Muchas felicidades, bendiciones para ti, para toda la familia, que disfrute. Muchísimas gracias y Happy Father's Day para ti también. Gracias, mi amor, muchas gracias por eso, thank you. Jugar dominocito el domingo, dominó, tranquilito. Una cajita de chelbecha, chelbechita. Poniendo los barbecue. Nada de medias ni calzoncillos. Ya advertí a la familia mía, ya le advertí a mis hermanas, a todo el mundo. El que me dé media y calzoncillo, lo bloqueo. ¡Bloqueado! All right, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? Get you ready for the weekend. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, mi hermanito Jesús Quintana, DJ Luis, mi Body Boy.